Buenas a todos, ¿cómo estamos? Sí, este fin de semana, 24 y 25 de noviembre de 2012, bajamos a las calles de Buñola. Y digo bajamos porque yo vivo en lo alto de la montaña de Buñola, en el Barracá. Y bajamos a sus calles llenas de gente porque había una feria, la Feria de Santa Catalina. Y claro, también, este pueblo es mi pueblo, donde vivo, donde crece un hijo mío y donde comparto la vida con muchas personas, con muchos amigos. Y en esta feria y su reportaje que hemos hecho, hemos encontrado palabras maravillosas, interrogantes por descifrar, pero sobre todo el espíritu de gente que vive alegre, que es muy combativa, que reclama sus derechos, pero que también es muy tierna y muy sensible, que puede hacer arte y que también su arte lo comparte de la mejor manera que saben hacerlo, haciendo arte. Por eso este programa lo hemos dividido en dos bloques. Un primer bloque que lo he denominado social-político o político-social, donde se van a ver voces respecto a una reclamación. Fundamentalmente la reclamación de los vecinos de que no desean que se queme la basura de otros lados del continente en nuestra isla. Su consigna es: no volvemos a ser efemer de Europa. No queremos ser el basurero de Europa. Y que apuesta por una cultura del reciclaje, de una vida sostenible, de respeto al medio ambiente, a su naturaleza, que en el fondo es su patrimonio auténtico y cultural. Algunas veces hemos escuchado de algunos filósofos y algunos pedagogos decir que cuando el hombre se expresa de la manera violenta con la naturaleza, muchas veces detrás está la inconsciencia de no haber adquirido una infancia adecuada, feliz o cultivada de manera natural. Porque lo que hacemos a la naturaleza, en el fondo, es una forma de trasladar o no nuestro afecto, nuestro amor. Bueno, otra parte también de este reportaje, y es la que nos da mucha esperanza y capacidad de saber que hay gente que en medio de todo esto que llamamos crisis, comienza a encender pequeñas luces en sus corazones, en sus ojos, y desarrollan la capacidad creativa con sus manos. Desde saber hacer un buen pastís, pasando por los que saben hacer unas bonitas y agradables chimbombas, muy sonoras estas, y otros tantos más objetos musicales simples, sencillos, pero muy, muy guapos. Incluso a las personas que saben atender sirviendo una taza de té. Todo esto nos lleva a la verdadera y auténtica síntesis de un signo que vive y que corre por la sangre de manera social en un pueblo que se llama Buñola. Este pueblo que está en la isla de Mallorca, pero más precisamente en nuestra sierra tramuntana. Os invito a que me acompañe a escuchar sus palabras, sus signos y su alegría. Bueno, hemos convocado esta acción de manera bastante precipitada, perquè ahir que se va inaugurar la fira van trobar que hi havia un stand de Tirme bastant desproporcionat. Hi ha informació molt elaborada sobre els combustibles sòlids renovables, fent molta propaganda amb un vídeo, bueno, un desplegament de mitjans que han considerat prepotent degut a la delicadesa del fet que tenim aquí a Buñola, que s'ha mobilitzat molt la societat civil mitjançant l'associació de veïnats, juntament amb el GOP, tant de Panmanyola com de Buñola, i bueno, hem muntat així ràpidament aquesta acció perquè sabés que hi ha una altra cara, no?, en aquesta vídeo de Tirma. Yo sé que desde Aviv habían convocado a una exposición del por qué estaban en contra días atrás en el Teatro Municipal, aquí en Buñola. Ni el Consell, ni Tirme, ni el Ayuntamiento, ni ninguna otra entidad ha hecho, digamos, un lado contrario, una explicación de ese proyecto. ¿Qué te parece eso? Me parece que no hayan dicho nada el Ayuntamiento. Bueno, ahora ha pasado el alcalde y le hemos dado una pegatina y ha dicho «estic amb vosaltres». O sea, ha dicho «sí, yo estic amb això», pero bueno, ya saben que de paraules, aquí se cuidan de contingut, juguen amb ellos y no, ninguna, porque después a nivel, el partit polític diu quién es la decisió y aquí acaten, ¿saps? Després amb el poble i no s'atreve a dir que no està d'acord perquè, bé, tenen una coalició amb el partit de Palmanyola, l'associació de veïnats, i l'argument principal d'aquest partit polític era que no volien l'incineradora. Aquí hay más de 70 personas, eso quiere decir que es una buena convocatoria y los demás que están llegando. Sí, i tothom està demanant ferretines, la gent coneix el projecte, la majoria està en contra. Lo que pasa es que han de ser muy rápidos en movilizarnos. Gracias, Mica. Estamos con Mica Noguera, miembro del GOP de Mallorca. Gracias. Aquí estamos en el stand, en la Fira de Santa Catalina 2012, el stand del Consell de Mallorca y también de Tirme. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, tú eres una persona que está encargada de este stand para el día de hoy en la Fira Santa Catalina. Sí, bueno, por la mañana, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es tu labor en concreto? Informar sobre la gestión de residuos de la isla, de toda Mallorca. Dime, ¿y en relación a la protesta que tienes al frente? Bueno, es que realmente no nos han instruido a decir nada porque realmente nosotros no estamos aquí por lo del combustible sólido. Ellos están manifestando porque están en contra, cosa que respetamos y ya está, pero nosotras estamos aquí para informar de otra cosa diferente, o sea que... O sea, desde Tirme no les han explicado a ustedes que hay una ley y que de repente, como está en Buñola, dentro de los límites geográficos son Reus, Palmaño, ¿no les han dicho nada? ¿No les han dado ninguna indicación? No. Ante cualquier consulta, porque cualquier vecino podría venir y pedir, oiga, mire, ¿qué saben ustedes cómo se va a hacer? Bueno, yo sí, yo le puedo. Yo le puedo dar la información que sé sobre el combustible sólido, pero simplemente información, ¿sabes? Para que sepan más de lo que saben, si es que saben cosas y ya está, pero son simplemente informar. Vale, entonces voy a ponerme que soy ignorante, que también lo soy en muchas cosas, y te digo, mire, hay una ley aprobada. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a impactar al medio ambiente? ¿Y qué me podría explicar? Bueno, lo que pasa ahora estamos entonces. ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Lo que pasa es que hoy estamos en esta feria para explicar simplemente sobre reciclaje y gestión de residuos en la isla. En principio no estamos aquí para explicar nada del combustible y no. Hoy no ese es el objetivo y el fin de esta carpa. Vale, bueno, pero ustedes se encuentran entonces un poco no previsible o no previsorio de quienes hayan autorizado esto dar una explicación entonces. No. RadioTortuga.org en la Fira Santa Catalina, frente a la stand del Consell de Mallorca Tirme. Vamos a entrevistar a un vecino. ¿Cuál es tu nombre? Tony. Pues la verdad es que era de esperar, porque como buen políticos españoles, la buena tajada ya habrán sacado y era lo que se esperaba, la verdad. Claro, ellos sacan la tajada, pero ¿qué nos dejarán a nosotros los vecinos? Claro, pero aquí somos muy poco activos, los mallorquines en concreto, y... Pero tú ya estás aquí, eso es bastante, ¿eh? Sí, mucha gente. Yo hablo en general, estoy aquí, pero la verdad es que más que resignado, ¿Tú crees? Sí, la verdad. Pero que... la Asociación de Vecinos, el GOP y otras entidades ciudadanas en Palmañola también están haciendo fuerza, y hoy día veo una buena... Y así tiene que ser, pero la ley aprobada está y ellos ya los ves que... como Pedro por su casa, tan felices. Mira, también estuvo planificado el cierre del hospital Joan Marc, en este caso, que como vecino de Buñuela, y han retrocedido. ¿No crees que se puede hacer y lograr eso también en relación a la quema de las basuras? Hombre, yo en el tema de Joan Marc, más que retroceder, lo que creo yo es que habrán visto que han ganado más dinero pues reformándolo y volviendo otra vez al sistema este del ladrillo de 10%, 5%, sin factura, con factura. La verdad es que es un despropósito todo. Bueno, pues no le detengo más y siga disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. RadioTortuga.org, estamos con Carlos Canals, representante del Partido Socialista de las Islas Baleares en Buñuela. Carlos, buen día. Buen día. Mira, desde Radio Tortuga tenemos una impresión de esta convocatoria, te pedimos una impresión de esta convocatoria de los ciudadanos vía la Asociación de Buñuela, aquí en esta parada de Tirme, Concel de Mallorca. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la posición de tu partido o la reflexión que hacen? Me parece una decisión muy acertada, teniendo en cuenta que todos los grupos políticos de este municipio hemos votado a favor de estar en contra de la iniciativa de que nos trajeran 200.000 toneladas de basura que quemarán en nuestro municipio y que afectará sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estamos totalmente en contra y indignados de que el ayuntamiento haya dado permiso a una parada del Consell de Mallorca para que explique que quemar es sano o quemar nos conviene. Realmente me parece indigno. Carlos, antes de la tramitación de la ley de manera ordinaria o por reglamento, ¿fueron convocados, fueron informados por el alcalde o alguna persona del Ayuntamiento de Buñuela o algún funcionario o cargo representativo? ¿Les hicieron saber sobre esa posibilidad? Para nada, para nada. O sea, nosotros hemos enterado siempre todo a través de la prensa y de todas maneras, repito, estamos todos en contra. No entiendo por qué nos hemos convocado todos juntos para llevar a cabo una manifestación, una marcha en defensa de nuestros intereses y no entendemos por qué este tipo de acciones del Consejo se hacen en un municipio que realmente está en contra de que nos traiga la mierda. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Nos encontramos con Andreu Bullosa, el jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Buñuela, representante de Esquerra Oberta. Mira, Andreu, el día de hoy han sido convocadas una protesta y un rechazo a la ley que permite la quema de la basura en la isla, en Mallorca. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición? Bueno, nosaltres estem totalment en contra d'aquesta modificació de llei que permet dur residus de fora de Mallorca per cremar aquí a Mallorca en l'excusa d'una viabilitat d'un incinerador que ja que quan se va fer ja se va sobredimensionar pensant exclusivament en la viabilitat i el benefici d'una empresa privada que s'aquí la gestiona. Per Mallorca no és cap benefici, sinó que al contrari és tot un perjudici ja de caire mediambiental, de caire d'imatge, que Mallorca és una illa que viu cari d'esturisme, llavors és una imatge molt, molt dolenta per esturisme. Des del punt de vista de Mallorca i dels mallorquins és una pèrdua total i és un fracàs total aquesta modificació de llei que ha fet el Partit Popular. Antes de la tramitación ordinaria o vía urgencia, como haya sido en todo caso, ¿ustedes fueron convocados por algún representante del Consejo o del Ayuntamiento, o el alcalde, algún regidor, fueron convocados para informarles de estos pasos previos? Bé, en principi l'única relació que han tingut va ser una reunió amb la consellera de Medi Ambient, en Catalina Soler, que ens va venir a explicar un poc el tema de l'incineració d'aquests fens, com seria i com estava prevista. Ha estat l'únic moment que han tingut un contacte amb la gent del Consell. També s'ha dit que en cap moment se mos va donar la possibilitat d'opinar o de no, sinó que va ser informativa, aquí on ells mos van exposar com estava el tema d'aquest reciclatge de fens d'Europa i nosaltres li vam manifestar la nostra posició totalment contrària a aquest fet, però en cap moment se mos va donar la possibilitat de poder entrar a modificar o poder entrar a fer qualque cosa damunt d'aquesta modificació de llei ni damunt la proposta de cremar fent d'Europa aquí a Mallorca. Veo que esta iniciativa es una iniciativa de la Asociación de Vecinos de Buñuela y de otros colectivos. ¿Ustedes darán soporte, un respaldo? Evidentment, nosaltres estem juntament amb l'associació de veïnats, amb ells, i els donem tot el suport i tots els ànims perquè no fluixin amb aquesta lluita. S'ha demostrat, i ara darrerament amb el tema de l'hospital, que quan el poble surt i lluita per una cosa que és justa, als polítics no els queda més remei que tornar enrere. Un hospital que era inviable, que perdia dos bes i que no tenia cap sentit, ara resulta que és un hospital viable, que fins i tot hi volen fer una inversió. Això ha estat gràcies a la lluita del poble. Llavors, si per fer ens hem de lluitar, seguirem lluitant perquè aconseguim que no duguin els fens d'Europa aquí a cremar. Claro, eso es una pregunta que también te iba a hacer. Había la necesidad de cerrar el Joan Mar como el Hospital General, y hemos visto que ha habido un recule, un paso atrás desde el gobierno, aunque todavía no sabemos la letra pequeña. De todas maneras, ha sido una fuerte presión, hubo una gran movilización de aproximadamente 2.000 personas mínimamente de Buñola que salieron, todos sin ningún color político en general. ¿Tú qué demandas a la población o cómo crees que tiene que actuar en todo caso? Pues yo creo que, como han dicho, se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de los hospitales, la población ha de ser una población activa, una población lluitadora, una población alegre, que en todo momento fa saber a sus mandatarios, a los políticos de todo que están en tasca de poder, lo que creen que fan bien, lo que creen que no fan bien. Han d'anar cap a una democràcia plena, no una democràcia de només participar cada 4 anys, sinó que la gent ha de poder dir en qualsevol moment el que pensa i el que no pensa, i crec que és un dret que pareix que la gent mos costa exercir, però que cada pic més han d'exercir i han d'anar cap a aquest camí. Yo creo que aquí ha fet una convocatòria molt grossa, entonces gràcies per la teva declaració. Moltes gràcies a vosaltres i sort. Si la vida te corta la luz, escucha Radio Tortuga. Thank you. Tortuga.org cubriendo la Feria de Santa Catalina. Tenemos aquí al costado al presidente del Parlamento, Pérez Roger. Doctor Pérez Roger, ¿puede darnos una declaración? Sí, no faltaría más. Buen día. Buen día. ¿Qué parece la feria? Bueno, muy atractiva. Yo creo que Buñola está de enhorabuena porque desde esos años que ha puesto en marcha esta feria, esto es el mostrador de lo que es Buñola. Tiene la posibilidad de mostrar, de enseñar a todos los mallorquines pues su tradición, su cultura, su comercio. Y es un día de puertas abiertas. Y eso de abrir puertas abiertas a los amigos que quieren visitar Buñola siempre es de agradecer. Dígame, mire, aquí hay un stand de, hay un stand de firme y la Confederación de Buñola está rechazando la ley que aprobó el Parlamento de autorizar la quema de basura. Hola, ¿cómo va? Va bien. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, va bien todo. Bueno, que estamos en democracia y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Jaume. Jaume, veo que tienes un cartel que dice Mallorca no es el FME de Europa. Sí. ¿Por qué razón? Perquè Mallorca no és el FME d'Europa. Però per què? Perquè no volem la brutó que fa, no volem que la imatge de Mallorca sigui d'un FME, perquè vivim del turisme i un FME no estira turisme. Molt bé. Mira, acá el president del Parlament que acabo d'entrevistar sobre este tema me ha dit que tots tenen el derecho de protestar. M'imagino que deu saber i supos que jo no hi podré fer res. Com la majoria de coses que el poble no hi pot fer res. Pero, por ejemplo, en el tancament de l'Hospital Joan Marc, con una presión ciudadana, se ha logrado por lo menos que lo revisen y lo replanteen. ¿Podría ser también eso una vía? Podria ser una vía, però com que m'imagino que l'interès econòmic serà més gros, serà molt més difícil d'aturar. Pero tú no estás de acuerdo por lo que veo en cremar FEMS de un altre país aquí en Mallorca. No, no estic d'acord, ja ho he dit des principi. Gràcies. Venga. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Diana. Diana, tú eres residente alemana y vives aquí en Mallorca, en Buñola. ¿En qué parte? En parte próxima de Sacoma, ya. La carretera Santa María. ¿Cerca de Sonreu? Sí, muy cerca, sí. ¿Sabes que han autorizado, mediante una ley, el Parlamento Balear para autorizar la quema de basuras de otros países en Sonreus? ¿Qué opinión tienes? Sabe este un grande problema para Mallorca, creo, para el turismo es un grande problema, para no lo sé, mucha gente vive en Mallorca también, porque también no es solamente basura, también mucho de camiones pasa carretera y también nuestra carretera nosotros vivimos. Creo es cada día transporte del camión a Sonríos y más basura también al resto de este. Bien, entonces no estás de acuerdo. Sí. No estás de acuerdo. Sí, no. Vale. No. ¿Me repites tu nombre? Yo soy Diana. Diana, muchas gracias, ¿eh? Aquí en la fila Santa Catalina estamos con el regidor Pep de Haro, regidor del Partido Popular. Señor regidor, buen día. Buen día. Gracias por esta entrevista que me está concediendo. Mire, vemos que hay una fuerte concurrencia en la fila Santa Catalina. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué expectativa tiene? Hombre, que es una fila que está muy bien y fa pueblo persiguiendo de todo el municipio. Tenemos aquí la presencia nada más ni menos que el presidente del Parlamento Balear, el doctor Pérez Roger. ¿Qué le parece esa visita? Bien, supongo que vino en nombre del gobierno. Mire, también ha habido una acción convocada por la Asociación de Vecinos de Buñola, rechazando la quema de basura autorizada por el Parlamento en la última ley que han aprobado. ¿Qué opinión tiene desde el Partido Popular de Buñola? El Partido Popular de Buñola, me repito, al último plenario que no se aprobó los residuos que se trajeron hacia Buñola. Ya está bien de más residuos aquí en Buñola. ¿Están aprovechando tal vez la visita del doctor Pérez Ollé para explicarle esa inconformidad, esa oposición? Supongo que sí. Esto no lo puedo decir porque no he hablado con la asociación de vecinos tampoco. No puedo decir esta opinión que tienen ellos, si han aprovechado esto o ya lo tenían pensado. Ya, pero usted me está diciendo que el Partido Popular de Buñola rechaza traer residuos, o sea, la basura de otros países para quemarla en Mallorca. ¿Es verdad eso? Me remito al último plenario. No, pero si usted me lo puede aclarar. Hombre, yo me remito al último plenario. Yo me remito al último plenario que se aprobó. ¿Y qué fue entonces? Uy, no me acuerdo en estos momentos. No, pero sobre la posición, ¿se aprobó? ¿Se acordó dar soporte o rechazar? Rechazar, me parece. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Buen domingo. Me parece, ¿no era así? Me parece que sí. Luego que sí. Doctor Miquel Enseñal, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está? Qué buena visita que usted está haciendo por Buñola. Bueno, clar, som pobles veïnats i per tant venim a fer-vos un pot de cas i a més avui que el dia aprofita i això i a filar, clar que sí. Mire, desde RadioTortuga.org hemos cubierto la información de la protesta ciudadana de los ciudadanos, de los vecinos de Buñola. Bueno, mira, ja precisament el nostre Ajuntament fa un mes va aprovar fer una consulta popular dins d'Esportes precisament perquè el poble se definís damunt d'aquesta qüestió, no? Perquè entenem que ens estan dient mentides. Una altra vegada, on els interessos econòmics, el poder econòmic, van sempre part dels interessos de tot el poble de Mallorca, en aquest sentit, no? I això és un escàndol, és a dir, que tenim governants que fan feina, que primen els interessos econòmics d'una empresa, que estirme, que està comportada per tots els poders fàctics de Mallorca, no? Part damunt dels interessos de tots els mallorquins, això és una qüestió que és totalment intolerable, no? Acabamos de entrevistar ni más ni menos al presidente del Parlamento Balear, Pérez Roger, que también está por aquí. Bueno, y cuestionado sobre este tema de la quema de basuras en Mallorca de otros países, me ha dicho sencillamente que estamos en democracia y todos tienen derecho a protestar. Y res més, nada más. Bueno, protestar, i jo afegiria una qüestió, evidentment tothom té dret a protestar, més gratuït, no? Gratis, anar a protestar, això és molt important, però és una passa només, no? És a dir, el poble té dret a decidir, això és molt important. Això és la segona fase. Primer protestam, o primer reflexionam, però protestam, i després decidim. Per tant, nosaltres, per allà, ja t'he dit que hem fet una proposta de fer una consulta popular, que entenem que és així com han de ser les coses, no? Perquè ara el Consell va, per exemple, ha vingut aquí avui a comptar-se les meravelles de la importació de residus. Però compten una part, falta l'altra part, no? Les coses sempre tenen un pro i tenen un contra. Per tant, s'han de mesurar si pesen més els pros o si pesen més els contres. I després s'hi ha de tenir l'oportunitat de poder decidir. ¿Cree que també podem fer un referèndum aquí en Buñola? Home, quan tens l'Ajuntament que fa referèndum té unes garanties, no? Però, evidentment, l'Ajuntament ha de voler i ha de creure en aquestes coses, no? Jo entenc que seria... és a dir, seria la manera on el poble de Buñola, primer de tot, iniciés un procés de reflexió, és a dir, de que aquesta qüestió pugui valorar pros, pugui valorar contres, i després pugui decidir, que això és molt important, no? És a dir, reflexió, primer de tot, no? De dir, bueno, això que ens volen fer exactament, en qui beneficia, que ens comporten altres, que... i després poder decidir. I no s'està fent això, precisament el que està fent el Consell de Mallorca és enviar una gent a fer unes xerrades i tal, però que compten una part, no? L'altra part no, per tant, la ciutadania el primer que ha de fer és informar-se damunt d'aquestes qüestions, reflexionar, i després també ha de tenir el dret a poder decidir si ho vol o no ho vol. Bueno, ¿y qué hacemos con las cenizas? Ahí tiene usted una propuesta un poco lúdica, creo. Bueno, yo siempre, vosotros sabéis que siempre me ha agradado hacer ironía de esas cosas. Yo siempre he dicho que lo mío una buena idea sería fer-ne ciurells, no? I regalar als nostres turistes que venen, regalar un ciurell per quan se'n vagin i així estaran contents, no? I, però si li donem un ciurell a canvi que nos donen un euro... Exacte, per exemple. I si estuviríem aquesta muntanya de Senres, que tenim aquí, quin mig es pla, que aviat serà més alt que estuviríem jo, i els s'endurien el que duen, no? El que vendrà per altres bandes o no duran, seran forma de ciurell. No? Bueno, això m'agrada molt, que sempre tomemos las cosas con ironía, pero con firmeza también. Con firmeza, exactamente. Això és així, no? Gràcies per tu palabra. Visqui, vivint dins moments difícils i se trata de que tothom pugui participar, no? Jo crec que això és molt important, no? Moltes gràcies, bon dia. Perfecte. Adéu. Aquí tenemos al costado al regidor don Ildefonso Blázquez. Señor regidor. Dime. ¿Qué le parece la feria? Que es una maravilla. Un montón de gente, buen ambiente y haciendo pueblo. ¿Y las diferentes stands muy concurridos? Sí, está todo a tope y sí, merece la pena. Ahora contento. Hay un hecho que ha ocurrido sobre las 11 de la mañana, que un buen grupo de vecinos han hecho sentir su voz de rechazo a la ley aprobada que en el Parlamento Balear, que autoriza una capacidad mayor de quema de residuos en nuestra isla. ¿Qué opinión le merece? Pues la opinión desde un principio, que es una barbaridad. Estamos totalmente en contra de que esto se produzca, totalmente en contra y apoyándoles. O sea, desde AVI hay una decisión tajante de no apoyar esto. No, así eso lo hemos hecho ver desde un principio, totalmente en contra, pero desde AVI y desde el Ayuntamiento. De hecho, se aprobó una moción conjunta por unanimidad de todos los partidos en este aspecto, totalmente en contra de esto y apoyando a los vecinos. El alcalde de Esporla... Miquel Enseñat está también aquí en estos micrófonos, ha dado una entrevista. Está justo en el momento en que estaban también dando este rechazo, esta pitada y el renovo que han hecho los vecinos. Y él ha propuesto que en su circunscripción, o sea que en su pueblo, van a hacer un referéndum. Un referéndum, lo único que vendría es a refrendar lo que ya se sabe, ¿no? Estamos todos un porcentaje muy elevado de vecinos en contra de esto. Mahatma Gandhi decía, la desobediencia no es un enfrentamiento, es un llamado a los gobernantes a que entiendan que algo no han hecho bien. Eso es un camino. No sé a qué se refiere desobediencia. Por ejemplo, la desobediencia significaría desarrollar esta consulta popular, mover todos los límites legales que se pueda para que la gente que esté en el gobierno y que tenga que rectificar, rectifique. Se ha rectificado lo de Joan Mar, por ejemplo. Sí, todo lo que sea legal, ahí estaremos. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Yo personalmente así opino. En AVI se opina así. La asociación de vecinos también. Y el ayuntamiento también. Legalmente haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto no siga adelante, si es que se puede hacer algo. Entonces vamos a conjugar el verbo hacer, no expectar, no mirar entonces. No, está claro, estamos haciendo, estamos haciendo, claro que sí. Muy bien, gracias señor. De nada, que vaya bien, hasta luego. En este domingo muy caluroso que acompaña el tiempo y con mucha gente alrededor, estamos en el stand de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Buñola. Estamos con María, miembro de la Junta Directiva. Buen día, María. Buenos días. Mira, vemos que tienen una mesa muy surtida de diferentes informaciones. Por ejemplo, las camisetas. ¿A qué se deben eso? Camisetas es como un poco de promoción porque para que la gente del pueblo nos conozca, ya que tenemos poca información, que la gente nos conoce poquito y es una manera de conocernos. Yo no creo que le conozcan poquito. Yo he visto, por ejemplo, ahora también tenemos camisetas que dicen no volen ser el FEME de Europa. ¿Y eso por qué lo han hecho? Esto también es una campaña que se empieza porque van a, bueno, casi seguro que van a traer fans de toda Europa para que se recicle aquí. Siendo una isla tan pequeña, teniendo tan poco territorio, es una locura intentar, o sea, llevar lo que representa, es llevar todos los residuos de diferentes sitios de Europa, quemarlos aquí. Y luego, con los restos, con las cenizas, ¿qué se hace? Pues de momento no sabemos lo que se va a hacer, no sé si enterrarlos en Mallorca o volverlos a llevar otra vez para la península. Y estamos haciendo, bueno, se han hecho estas camisetas para que la gente también esté enterada de... Hay una propuesta irónica del señor alcalde Miquel Enseñat, alcalde de Esporlas. Me parece, yo le comparto, dice que hagamos ciureles con cenizas. Pues sí, sería una solución, lo que pasa es que tendríamos que hacer millones de ciureles para terminar con las cenizas. Bueno, y sin embargo, también hemos visto que ustedes acompañaron la exigencia de no al cierre del Hospital Joan Marc y Hospital General, pero precisamente Joan Marc. ¿Cómo toman ustedes ese paso atrás que ha dado el gobierno? Bueno, también para mí, yo he trabajado 30 años en el Joan Marc y es un sitio que en estos momentos, si tuviera que morirme, me imagino que me moriré algún día, me gustaría morirme en el Joan Marc. Porque tiene una vista excepcional, un trato muy humano. Los enfermos no tienen número, sino que tienen nombre. Se conocen por el nombre, por los apellidos, conoces toda la familia, te interrelacionas muy bien con la familia. Y es una barbaridad cerrar un hospital que representa mucho para todo Mallorca. Gracias. Y bueno, ha habido también una convocatoria a ir a... Si tenemos ya acceso al túnel gratuito, o ¿qué contestaciones le están dando las autoridades? De momento seguimos pagando. Si quieres ir a Sóller, pues son casi 10 euros de ida y vuelta. Y de momento estamos luchando. El día 16 hay una manifestación de Buñola al túnel, a pie, esperando a ver si podemos conseguir alguna cosa. De momento está la cosa difícil. Esta marcha que hicieron. Sí, porque la gente estaba muy, muy, muy involucrada. Yo creo que para que las cosas funcionen, se tiene que la gente tiene que participar. Pero ustedes son una asociación sin fines de lucro, no. No tienen identidad partidaria, lo que hacen es desarrollar una participación vecinal y como ciudadanos y como vecinos quieren lo mejor para Buñola. Claro. Esto, para eso estamos, para conseguir que Buñola sea mejor y sobre todo que todos los problemas que se puedan resolver, que nosotras podamos ayudar, bien o nosotros como asociación o sino representando al ayuntamiento y al ayuntamiento. Estamos para esto, para que el pueblo funcione lo mejor posible. Muchas gracias por la entrevista, María. Gracias, adiós. En cuanto escucho Radio Tortuga, se me pasa la indecisión. Gracioso y yo preto estoy. otra vez a mí me aman, me veo con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena yo gracioso y yo sos pre. ¿Qué es una feria? Es tan solo el lugar en la que por algunas monedas o por un precio económicamente se intercambia algo y el otro adquiere ese objeto. ¿O es la capacidad de compartir, de expectar, de emocionarse y de identificarse con las cosas que los demás hacen y que uno puede adquirirlas? Si las ferias solamente son un pretexto comercial, pues no logran coadyuvar a lo que llamaríamos el tejido social, a desarrollar la capacidad de las fuerzas creativas y productivas que hay en toda persona. Pero si las ferias son aquel espacio por la cual hombres y mujeres se encuentran, artesanos, proveedores, y expresan su forma de hacer, de producir y también su forma de relacionarse, pues esa feria es una feria viva. La Feria de San Catalina nos depara eso. Nos depara que tengamos que sí seguir en nuestro día a día, viviendo con ese espíritu de la feria, de saber compartir, de saber intercambiar no solo nuestros productos físicos materiales, sino una verdadera amistad. Buenas tardes, noches. El día de hoy estamos aquí en plena Feria de Santa Catalina del año 2012. Estamos en el pueblo de Buñola y nos hemos encontrado que hay una degustación de tés en la tienda Herbes y Parables. ¿Cuál es tu nombre? Mica. Mica, ¿qué objetivo tiene esta degustación? Bueno, queremos ofrecer la posibilidad a la gente del pueblo de probar diferents tés que tenim aquí i també d'obrir un nou espai que té la tenda Herbes i Paraules. I per què paraules? Perquè pensant que el fet de prendre un pot de temps per beure un te du associat un estar tranquil, un conversar, unes paraules. Vale, ¿me permites entrevistar a algunas personas que están por aquí? Sobre todo son jóvenes. Mira, aquí mismo. ¿Cómo te llamas? Francina. Francina, ¿tomas usualmente el té? No, no mucho, pero me gusta. ¿Qué té te gusta? Me gustan más los sabores más fuertes y también me gusta mucho ponerle azúcar. Dime, cuando tomas té, ¿tienes alguna sensación como de relajo o tal vez como que sueñas algo? Sí, es como mi momento, es mi momento de paz. Qué bonito. Entonces, ahora mismo, en este espacio que es muy tranquilo, una música suave, ¿qué recuerdo puedes evocar o qué te puedes imaginar? Me imagino como si estuviéramos en Marruecos, porque hay un ambiente muy bonito y muy cómodo. Y eso que se pueden sentar en el suelo y todo eso, pues es muy divertido y muy cómodo también. Gracias, ¿eh? De nada. Y aquí estamos con otra persona. Perdona, ¿tu nombre? José. José. José, mira, para radiotortuga.org, una radio por internet, queríamos hacerte una pregunta. ¿Consumes usualmente té? Sí, de vez en cuando. ¿Tienes en mente algún sabor o variedad? No, té verde, infusiones de manzanilla, hinojo y poco más, es lo que suelo tomar. Por ejemplo, mira, yo he descubierto hace muy poco, para personas más o menos jóvenes como tú, sería bueno el té que llaman Sueños Diamantes Chinos. ¿Lo conoces? No, no lo he oído. Es un té que tiene baja teína, es un derivado del té verde y tiene algo así como una especie de romántico, ¿no? Porque te va a calentar la sangre y te va a dar una especie de halo, o sea, va a ser un halo medio como a una hierba que no precisamente es menta. Bueno, ¿conoces algún país donde hayas tomado el té, aparte de aquí de España? No. ¿Marruecos, la India? No he ido a ningún sitio, no he podido conocerlo luego. ¿Y tú cuando tomas el té, por ejemplo, te puedes imaginar algo? O sea, es como el sabor del té, ¿te lleva a algún nivel de sueño o una idea interna en ti? No. No, lo disfruto y simplemente. ¿Qué es lo que más disfrutas del té? Pues el sabor, lo agradable que es y poco más. Y una última. Si yo te dijera té y te digo café, por decir en colores, ¿cómo lo definirías? Yo es que no tomo café, entonces me gusta más el té. Eso es una buena, ¿cómo se llama? Descubrimiento que hago. Que hay gente que, bueno, yo tomo también café, a veces tomo té, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, siguiendo en nuestro espacio de hierbas y parábolas, ya que estamos en esta Feria de Santa Catalina y que también estamos compartiendo con mucha gente joven y muy simpática y muy guapas, para radiotortuga.org vamos a entrevistar a... Bricia. Bricia, ¿tomas usualmente el té? La verdad es que sí, pero más en invierno, cuando hace este fresquito, tomo té. Como que abriga más, ¿no? Sí, da calidez y da gusto. ¿Y tú cómo te llamas? Uma. Uma, dime. Estaban diciendo por ahí que has inventado algo que combina bien con el té. ¿Cuál es? ¿O qué es? El azúcar, pero no lo he inventado. No, a mí me decían de algo que hacías tú tomando el té. Jugar. ¿Y qué juego? Al Stay Cubes. ¿Puedes explicarme eso? Es un juego de otro país que son dados y tienen dibujos y se juegan, no sé cómo, más o menos. O sea, aparte de... El té apetece también como una reunión más distendida, más relajada y tal vez entre amigos, ¿no? Sí, y puedes ir jugando y hay muchos juegos. Hay uno que es enorme, que, bueno, son de otros países todos los juegos que hay. A ver, ¿y tú cómo te llamas? Bueno, acá hay una... Bueno, tú, Bricia, ¿conoces algún país que relaciones con el té, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la India, ahí se toma el té y, no sé, en Alemania también se toma mucho porque ahí ya suele hacer bastante frío y utilizan bastante el té para entrar en calor. También se usa en Egipto, también mucho, y hay restaurantes estilo este con que se sientan en el suelo y están muy cómodos y están como si fueran en su casa y se pueden traer sus cosas y disfrutar todo lo que puedan. ¿Y alguien sabe de la cultura del té, por ejemplo, en Japón? No sé nada, yo. Sí, y creo en París, no lo sé. Bueno, París es una ciudad muy grande y cosmopolita, se toma el té. Bueno, aquí estábamos con las chicas que estaban tomando un té. Algunas se van y agradecemos en este espacio que hemos entrevistado. Gracias. A minha caixa de sol é o coração das pessoas. RadioTortuga.org, cubriendo la Fiera de Santa Catalina el día de hoy, domingo 24. ¿No crees? 25. 25, estamos despiertos, venga. 25 de noviembre, 2012. Estamos con Olmo. Olmo, buen día. Hola, buenos días. Me gusta tu presentación y utilizo otro animal para calificar mi trabajo y es el caracol. Ese que va tan despacito y Ah, mira. Sí, eso es lo que tienen los animales, ¿no? Que nos enseñan o nos transmiten algún valor, ¿no? Algunos la velocidad, algunos la resistencia, otros tal vez la tolerancia. Veo que trabajas con madera y con hierro. ¿Qué es lo que más te agrada hacer? Sí, pues me agrada más la madera. La madera me parece un material más limpio y con menos herramientas y sin casi utilizar la electricidad puedo tallar. El hierro me pide ciertas herramientas y bueno, me gusta como material porque las posibilidades que tiene son muy diferentes a la madera. Haber aprendido a trabajar el hierro me da posibilidad de mi trabajo de escultor llevarle a más profundidad, ¿no? Porque el mismo para la madera sirve trabajar el hierro, pero es diferente y bueno. Son materiales complementarios, en uno puedes ir moldeando o puedes ir tallando y en el otro tienes que forjar, hay más fuerza, ¿no? Sí, el término de forjar, sí. Es muy guapo, ¿no? Forjar es algo como ponerle un poco de fuerza, ¿no? Sí. Porque solito no se va a hacer. No, para machacar y para hacer alguno de los trabajos que tengo aquí hay que darle muchos golpes de martillo, entonces el trabajo es duro y siempre y cuando la técnica es más antigua, es menos material y menos electricidad, ¿no? Que es cuando yo más a gusto me siento trabajando. ¿Qué técnica usas? Pues dependiendo de las piezas que tengo aquí. ¿En la madera? En la madera es talla directa. ¿Directa? Sí. ¿Y hace representaciones fundamentalmente íconos? Me da la impresión. Sí, es figuración de dibujos o de momentos en los que, bueno, empiezo a dibujar sobre la misma madera o tengo una idea y empiezo a jugar un poco con el mismo trabajo que me va saliendo, ¿no? Entonces algunas piezas están diseñadas de antes y hay otras que van saliendo según voy trabajándolas. Entonces al tiempo que empiezo a trabajarlas me voy al papel y voy empezando a determinar lo que quiero hacer. Depende del trabajo. El trabajo con el metal, por ejemplo, es más la característica del peso, me da la impresión, ¿no? La gravedad, ¿no? Sí, el mismo material, ¿no? Tiene mucha sensación y ya no solo la sensación, sino es más pesado el material. Y bueno, no sé muy bien cuál es tu pregunta referente al peso, pero... No, lo del peso decía porque hay una especie de que el hierro o el material, el metal en sí mismo tiene un peso, ¿no? Sí. Ya eso ya le hace ya como perecedero, ¿no? Pero sí. Tienes que pensártelo bien lo que vas a hacer porque eso va a ser para siempre. Exactamente, y también con esta característica del material jugar, con intentar darle ligereza, por ejemplo, ¿no? Para. que se puede aprovechar. Y hoy en día hay muchas formas de trabajar lámina de hierro, por ejemplo, en la que se puede jugar con el vacío. Entonces, lo mismo que te da esa sensación de peso, te lo puedes ganar tú a ligereza con el trabajo que haces. Claro, ópticamente da una impresión de levedad, ¿no? Como si fuera frágil, ¿no? Sí, sí. Sí, en este caso de esta figura es lo que se ha intentado también. ¿Dónde has nacido, Olmo? En Talavera de la Reina, en Toledo. Bueno, ¿y estás acá ahora en Buñola residiendo? Sí, acabo de llegar hace 3 meses, estoy trabajando en la obra, que es otra parte en la que tengo que estar ahí al día, pero mi trabajo, que es lo que saco al mercado, pues es lo que me gustaría seguir haciendo, y a ver si en Buñola tengo la oportunidad de tener un taller y un espacio para seguir con este trabajo, sí. Vale, muy bien. Oye, felicitaciones y a ver cómo nos marcha la feria. Muy bien, muchas gracias. Ou para esquecer. Para viver ou para sonhar. Buen día, ¿cuál es tu nombre? Antonia. Antonia, en aquesta paradeta de Dolls, vemos que hay unas cocas de... Coquitas de patata. De Ubericoc también. De albaricoque y lisas. Muy bien. ¿Lo haces tú? Sí, sí, todo casero. ¿Tienes una receta especial? Sí. Son mejores que las de Valldemosa. Bueno, eso no dice mucho, pero ¿qué es la diferencia? Ah, esto no sé. Es el secreto. Ah, es como el secreto de la Coca-Cola, no lo dirás. No, muy bien. Y yo creo que está. ¿Y això qué es? Un pastel de jamón y queso, como tipo sándwich. Bueno, bueno. En Perú nosotros le decimos esto marineras, porque tiene la forma de un pañuelo en la que se baila. Claro. Claro. Entonces, sí, sí. ¿De qué es? ¿De jamón? Jamón y una crema de quesos. Ah, pues, por ejemplo, la diferencia, ahí hay atún con una crema que es parecida a la mayonesa, sí, pero no nosotros lo Nosotros también lo hacemos con atún a veces, o con salmón. ¿Y cómo va la venta? Que lo importante. Bien, bien, parece que bien. Sí. Muy bien, sí. ¿Satisfecha? Sí, sí. Pues gracias por la entrevista. De acuerdo. A ti. Seguimos cubriendo la Feria de Santa Catalina 2012 aquí en Buñola y estamos en una paradita en un puesto de libros usados. Buen día, ¿cómo te llamas? Me llamo Josep. Josep, este arte, porque es un arte, el de coleccionar y vender libros usados, ¿por qué lo haces? Lo hago porque me gusta y también porque en este tiempo de dificultades pues me sale a cuenta. Me resulta levantarme muy temprano, cargar, descargar, pero bueno, la gente es agradecida y me sirve. Bueno, los libros tienen mensajes, ¿no? Y significa que también los libros tienen como un perfume, vamos a decirlo así. Y entonces... La mayoría de tus clientes, o tú, ¿qué idea puedes tener de qué es lo que te piden? ¿Aventuras, cómics o algún novelas rosas? ¿Qué género literario en todo caso? En general piden de todo, ¿no? Pero claro, al estar en la isla es increíble la cantidad de libros de todo tipo editados en la isla, que están... tan pequeña en todo sentido, y después en general pues todo tipo, libros de aventura, excursionismo, cocina, costumbres, novela policíaca, en fin, el tema es muy amplio, todo esto no tiene... No, pero la gente que te pide más o qué es lo que más compra, por lo menos en... Busca y lo que más me compra es cocina y excursionismo. Sí. Mira, el menjar y el pasear. Sí, cosa muy práctica y que sea algo lúdico y todo esto. Y después, claro, después hay libros y algunas rarezas que salen del siglo XVIII, cosas de esas pequeñas. Confíame. A ver, ¿qué tesoro tienes? A ver, ¿algún tesorito debes tener? ¿Algún libro que de repente tú lo veas como algo que incluso de repente la gente ni se da cuenta, pero está ahí? Pues no tengo ahora lo que se dice ningún tesoro. Pero has tenido, sí, supongo. He tenido algunas cosas de... Cuéntame de uno o dos. El que tengo. Pues mira, ha habido libros pues de Juan Marc, del 34, de la edición que él pues acogió y todo esto, que este sí que ha sido una cosa que la gente busca muchísimo de todo esto. Y después algo del 18, de agricultura, y del 19 de agricultura, cuando Palma estaba empeñada en ser Puerto Franco a finales del siglo XIX, te explica todo el proceso agrícola que la isla se iba abriendo y todo eso. ¿Cómo esto. Se llama ese libro? Esto era una revista, se llama Playa y Montaña. Esto es súper dificilísimo de encontrar. Conocedores, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí. Hay uno que se llama Rutas Escondidas de Mallorca, ahí veo. Sí, esto me he olvidado y es un descuido, porque esto es la obra de referencia del excursionismo en Mallorca, en el cual se hicieron 83 fascículos y quedó la obra interrumpida a la mitad porque se quería llegar hasta los 150. Pero la obra completa son más de 4.000 fotos en blanco y negro, hechas con técnicas artesanales de juntar fotos, cosas que ya no existen. Empezó en el año 64 y terminó en el año 80, exactamente. Creo que tienes el número 28, 77, 58, 53. Sí. Si alguno que nos va a escuchar en el programa de Radio Tortuga.org Signos desea adquirirlos, mira, pues ¿cómo te pueden ubicar? Sí, mira, esto es muy fácil. Mira, el primero y tercer sábado de cada mes en los Jardines de la Misericordia. En los jardines, abajo, sí. Sí, sí, sí, pero abajo, en la Rambla. Ahí somos 40 libreros de segunda mano, en el cual encontrará cómic, libro, disco, vinilo, etcétera. Y ahí primero y tercer sábado durante todo el año, y ahí se puede encontrar obra. Y tercer sábado de cada mes. De cada mes, exactamente. Pues sí, ahora el próximo sábado. Pero sabemos dónde pillarte. Ahí estaremos encantados. Muchas gracias por tus declaraciones y por la entrevista. A vosotros. Adiós. A tua caixa de sol é o meu próprio coração. Estamos en un puesto de cóctel, zumos naturales y bueno, cuánto trabajo hay el día de hoy. Qué olores, olores de limón, lima, plátano, naranja, fresa. Buen día, ¿cómo te llamas? Yo soy Wilson Bourdiel. Wilson, ¿de dónde eres tú? Yo soy de la República Dominicana. Bueno, bueno, ya me parecía, ya me parecía. Bueno, aparte que tienes una música que te delata, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Bueno, a ver, él está atendiendo ahora. ¿Qué tal la feria? Bueno, la feria se ha visto un movimiento como siempre, como cada año. Tengo 3 años que se celebra esta feria aquí, le he estado apoyando. Y este año veo que la gente siempre ha seguido apoyando el pueblo de Buñola con su fiesta de Santa Catalina. Sí, no hay nada como la fruta, ¿no? ¿Qué te recuerda los olores? Bueno, me recuerda a mi tierra, por eso dije, bueno, caminaba por la feria y no veía nada caribeño. Y se me surgió la idea, pues puedo montar un puesto caribeño. Y he montado este tipo de chiringuito al estilo caribeño, con su zumo de naranja natural, piña, plátano, melón, sandía, todos los que son frutas de temporada. Aquí te faltan los emparedados de jamón, de pollo, por ejemplo. Es muy típico Sudamérica, Centroamérica, tomar los emparedados con zumo, ¿cierto? Exactamente, con todo lo que come y también el pica pollo, que es algo típico nuestro, va acompañado con zumo de naranja o con un batido de papaya o mango. ¿Cuántos años estás en la isla? Tengo 4 años que llegué a la isla y voy a cumplir 3 trabajando por las ferias y mercados en la isla de Mallorca. ¿Y cómo va? Muy bien, muy bien. He tenido una buena aceptación, una buena acogida del pueblo mallorquín. He ido ampliando territorio porque ya he visitado demás islas con este proyecto que he iniciado, con la idea de aportar algo a la isla. Fruta, alegría y sabor. Bueno, gracias, ¿eh? Esa es la idea, al estilo caribeño, totalmente. Venga, Wilson, sort. Gracias. Radio Tortuga. Se radio con os amado. Thank you. Radio Tortuga. ¿Tu nombre, por favor? Marta. Marta, tienes un stand en el que haces cosas muy guapas, muy coloridas. Descríbelo tú mismo. Muchas gracias. Bueno, son productos artesanales hechos a mano al 100% y con material, bueno, el material que utilizo siempre es fieltro, combinado con telas, abalorios y bueno, todo lo que la imaginación de uno llega. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Hace un año. ¿Y cómo te va? Bueno, de momento bien, nos vamos abriendo paso, aunque la situación está difícil, pero bueno, con optimismo y con muchas ganas, mucho esfuerzo y bueno, vamos tirando para adelante. Veo, por ejemplo, que haces unas flores o unas rosas de diferente color, que hacen mucho trabajo. En realidad que hay mucha voluntad, mucha dedicación. Te da tranquilidad también el hacer esto, supongo. Sí, claro, mucha tranquilidad. Hacer lo que a uno le gusta es muy importante y se me pasan las horas, no me entero. Y hago muchísimo, bueno, pues todo lo que puedo de lunes a viernes y después lo voy vendiendo. Hacer lo que te gusta y sin embargo es esfuerzo. Entonces ya no es esfuerzo, o sea, es... Bueno, sí, pues no es esfuerzo entonces, ¿no? Porque realmente es eso. Cuando uno hace lo que le gusta y está aquí y, bueno, tiene el contacto con la gente y todo esto, pues se hace todo muy ameno y mucho más llevadero que hacer algo que realmente pues no te llena, ¿no? Mira, ¿y el día de hoy el sol que nos está regalando? El día de hoy acompaña muchísimo. Claro, la gente se ha tirado a la calle, está la calle llena, Buñuela está... Bueno, yo no había venido nunca, pero me he quedado parada, ¿eh? De la gente que hay aquí. Y todos muy majos y muy contenta. Setas, ¿no? Sí, habéis salido como setas con el buen tiempo. Bueno, eso es normal, también nos ayuda a nosotros. Está muy bien. Bueno, Marta, ¿dónde vives tú? En Costich. Ah, bueno, pues. Mira, Marta, te agradezco tus palabras y te doy suerte también. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A minha caixa de sol é o coração das pessoas. ¿Tu nombre, por favor? Pía Faraco. Pía, mira, estamos en un puesto multicolor. A ver, descríbelo, por favor, para nuestros oyentes, este stand. Nosotros hacemos con sacos reciclados, carteritas, moneditos, complementos, y que viene de Camboya. Y luego la parte ibicenca trabajan las telas recicladas con tela africana, que hacen sombreros, turbantes, mogollón de variedad. Uy, ¿cuánto trabajo? ¿Pero satisfecha? Muy satisfecha. Da gusto vender un producto en el que crees y encima que es reciclado. La verdad que puedes de una botella de plástico, puedes hacer una lámpara, puedes hacer ceniceros, puedes hacer pulseras, puedes hacer muchas cosas. Yo creo que en este tiempo la gente se está animando a crear con basura, digamos, pero para reciclar y tener un material que sea gratis, digamos, que ya, para luego poderlo vender. Claro, pero gratis, gratis no, pero está tu esfuerzo también y tu creatividad, ¿no? Sí. Bueno, nada. Gracias, Pía, por esta entrevista. De nada, a usted. Buenos días. Para lembrar o para esquecer. Para viver o para soñar. Radiotortuga.org, transmitiendo la Feria de Santa Catalina 2012, Buñola. Aquí estamos con Jordi, que tiene un stand de cosas muy, muy, muy autóctonas y típicas. Buen día, Jordi. Buen día. Dígame, describe para los oyentes de Radio Tortuga, por favor, este stand. Bé, aquest stand està composat de tot instruments musicals, de percussió, d'acompanyament, ximbombes, instrument de canya, i intentem que els nens aprenguin tot això i ho puguin fabricar ells de material reciclat. Ah, molt bé. Bueno, con pequeñas cosas y cosas tan, por ejemplo, un poco de caña y un poco de habilidad, lo hace. ¿Qué haces? ¿Un taller también para niños o enseñas de manera puntual a quien quiera hacerlo? No, no, fem tallers per nens, inclús tallers per les escoles que els interessi, ho fem per les escoles i després aquí, en el meu taller, també tothom qui em vol aprendre també pot venir i li ensenyem a fer de tot. Dame un teléfono de contacto para nuestros oyentes o una dirección, un email. Bé, el meu telèfon és 971-61-52-58 i després hi ha el meu mail, que és jordiartiller@gmail.com. A ver, dime, Jordi, para alguien que no conozca mucho, por ejemplo el mío, yo vengo de Sudamérica, la chimbomba es de Brasil, lo tenemos mucho en Brasil, pero ¿qué diferencia hay o qué similitud? Bueno, la cuica brasilera, és la ximbomba de Brasil, que es diu cuica, allà, és un instrument molt semblant a aquest, té el mateix format, o sigui, és un vibràfon que vibra quan li produeixes amb una canya, amb una corda, estirant la vibració que se reprodueix a dins la caixa de ressonància i fa un moviment rítmic, rup, rup, rup, un moviment rítmic d'acompanyament. La ximbomba està a tota la Mediterrània, a tot el nord d'Europa, està a Alemanya, està a França, està a Anglaterra, en distints noms, la Rommel Tof, la Rommel Pot, tot això són ximbombes que jo he trobat arreu d'Europa en l'estudi que vaig fer quan vaig publicar el meu llibre 1000 cançons per tocar en ximbomba. És un estudi fet de tota Europa i vaig trobar moltíssima documentació en el Museu d'Arts d'Instruments Populars de Viena, precisament, i molta informació sobre les ximbombes. Ahora ya que viene, que está próximo ya las fiestas de Nadal, las fiestas de Nadal, en una casa de mallorquina tiene que haver una ximbomba. Sí, però a Mallorca no hi ha les ximbombes per a Nadal. A Mallorca les ximbombes són per Sant Antoni. Per a Nadal és a Espanya, a la península. Aquí, per a Nadal, nosaltres no tocam mai la ximbomba. Esperem Sant Antoni i els darrers dies de Carnaval. Gràcies per corregir-nos. Mira, que ignorante. Algo menos ignorante podria terminar. Bueno, esto me agrada, porque, sí. Porque los entrevistados nos pueden corregir y con mucha razón. Bueno, es que aquí... La gent se pensa que la ximbomba està lligada a Nadal i a Mallorca no. A Mallorca no empleen la ximbomba per Nadal. Sí. És un mite, però no és un mite fàcil de destruir perquè a Mallorca ningú se li acut treure una ximbomba per cantar per Nadal. Però sí per Sant Antoni i pels darrers dies. Per acompanyar el Sant Antoni... El exacte, i el dimoni que jugaven a 31, exacte. Bueno, mira... Vale. ¿Y qué te parece esto de recuperarla? Hay un estudio, por ejemplo, la doctora Teresa Forcades, que es también médico y que es una monja benedictina, ha dicho, los niños más que jugar con ordenadores tendrían que volver a jugar con cosas que eduquen su mano, su ternura y que eduque, ¿cómo se llama?, su presencia. El hacer flautas, chimbomba, las pieles que secan. Jo tot això crec que la doctora Forcades té molta de raó, perquè aquestes juguetes que no necessiten piles, que no funcionen totes soles, que en la nit no marxen, tot això són les juguetes que realment desperten la creativitat dels nins. I emplear material reciclat, com pugui ser una pell de coní, una pell de cabrit, una canya, una mala foradada que feim un ciulet, unes canyes que feim unes castanyetes, tot això desenvolupa la creativitat i els nins s'ho fa més seu i juga amb més interès. És evident que això va totalment en contra de la cultura moderna, dels iPhones, dels iPads i de les tablets i tot això, però bé, són dues maneres d'entendre la manera de jugar. De Radio Tortuga, en el espacio Signos, estamos ya aprovechando que hay esta entrevista. Nosotros también queremos que las personas que deseen regalar cosas a los niños lo hagan desde su propia infancia y que ellos puedan crear y valorar. Jordi, muchas gracias por la entrevista y hasta otra. Bueno, moltes gràcies. Efectivament, avui aquí s'han venut molt de regals per Santa Catalina i de cara a Nadal, aquests instruments de canya que serveixen molt per acompanyar tots els villancets. Això sí que és molt mallorquí, aquestes canyes, això sí. I moltes gràcies a vosaltres. ¿Me puedes donar una demostració ja per despedir el programa també, ja que estem arribant al nit? Una... Això és una simple canya que li han fet un xap i després li han llevat un altre tros perquè tingui una sonoritat. Radiotortuga.org. Así estamos terminando esta cobertura de la Feria Santa Catalina 2 meses con Jordi y la caña que está tocando. Vale, moltes gràcies, molt d'anys. Gràcies a tu, adeu. Radiotortuga.org, programa Signos, vamos a entrevistar por primera vez a un conejo y a un burrico. Una liebre, muy bien. Ustedes charren con vulgues, ¿sabes? Porque yo no charro muy bien el mallorquí, pero bueno, anem. Bueno. Aquí están, ¿cuál es tu nombre? María. María, aquí está. Marcelina. Marcelina, digues. Aquest stand és de la? La Gigante Bunyola. Què fan aquí? Un ou, un trosset de xistorreta i un bacon per un euro i un glopet de vinet. I com és? Hi ha molta consumició? La... Sí, no hi ha crisi, no hi ha crisi. Bueno, un plato tan a prop a la gent, jo crec que va bé també, no? Espera, això ve un pot ser cuinerit. Si s'escuren la butxaca ben escurada, sempre troben un euro. Molt bé. Aquí. I això de los esclatassans? Els esclatassans que varen, el meu amo les va anar a cercar, han fet tota la serra de Tramuntana i va trobar això i ho han volgut posar aquest presentat aquí damunt. Molt bé. Ah, pues, así el día de hoy, 2012, estamos despidiendo el reportaje radiotortuga.org. Qué mejor que con la música de Buñola, Visca Buñola, ¿no? ¡Visca Buñola! Visca a la gente, venga. ¡No volen fum, para! ¡No volen fum! Radio Tortuga, la radio valenta, va lenta. En este tiempo de otoño, que ya está en lo más alto, con el invierno que comienza a avecinarse, el frío que entra, la lluvia y el hielo que vendrá, siempre es bueno una mano cálida, unas palabras afectuosas, el leer un libro adecuado a nuestros sueños o ilusiones o gustos y también una buena taza de té o alguna tila que nos reconforte. Disfruten de este tiempo de frío, porque el sol ya va a llegar. Gracias y hasta otra. Noches noches, buenas noches, noches son. Ay, qué noche son de enamorar. Dando ay, que noches, la mía.